y estamos hablando del 2x1 y de la iglesia. Tema, Oscar, sí, decime. Es el tema de la semana, yo creo. Sí, sí, sí. Esto del mes, de la del libertad año. Y de la falta de libertad y de la esclavitud, sí. Y del atropello, del atropello a ciertos derechos. Bueno, estamos hablando del 2x1 y de los derechos humanos y de la Corte y de la Conferencia Episcopal Argentina. Porque hubo una reunión de la conferencia, arranca ahí, yo lo digo así en orden cronológico, porque esto arranca con la Conferencia Episcopal Argentina, el presidente José María Arancedo, salió a hablar de la actitud de la Iglesia de promover una cultura del encuentro y fortalecer los lazos de la amistad. Bueno, y con esto intenta reconciliar, dice, a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Esto lo hizo en una homilía de la nueva asamblea, la número 113, en la que estaban todos los obispos de este país, escuchando, donde van a escuchar testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este periodo marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad. Y te lo leo así de corrido porque es algo que dice el comunicado. No, claro. También el comunicado dice no van a ir todos porque son no hay tiempo para escucharlos a todos. Y hay una lista que armaron ellos, obviamente, ¿no? Y armaron sí. Ellos de sí, víctimas claro. De un lado y del otro. Sí, no, sí, pero de un lado de ellos, no de ellos porque no toda la iglesia está con esto, hay que decirlo también. Gran parte de la iglesia está con el del lado de los derechos de los otros, de los militares, de los genocidas. Está la otra iglesia que fue la Iglesia por la Opción de los Pobres, que murió, que puso gente en esta lista de víctimas. Y por el lado, del otro lado, digamos, del lado este del mostrador, de nuestro lado del mostrador, por decirlo así, está alguien que tengo mis dudas en decirlo, pero es Mejide, Fernández Mejide. Ella tuvo un familiar de desaparecidos y dijo que ella iba a estar en la reunión esta y confirmó que iba a concurrir, pero no puede haber, dijo, reconciliación si no hay conciencia del daño que se provocó, ¿no? Por otro lado, Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, dijo, ahora vienen a pedir reconciliación, deberían decirle a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos. Abuelas también dijo, no tenemos que reconciliarnos con nadie, no, yo no agravié a nadie, fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto, esto lo dijo Estela de Carlotto. Qué claro que fue sí, eso de sí. Que yo no agravié para mí, ¿no? Por lo menos yo no agravié a nadie, a mí me agraviaron. Exactamente, y todavía se siguen buscando más de 300 bebés que están apropiados. Bueno, dice también, es parte de la iglesia que maneja un nivel de hipocresía total, esto lo dijo Nora Cortiñas, y obviamente ella tampoco incluyó, dice, salvo la opción por los pobres que trabajó en las villas, bueno, y habla de esto que pasó, que también fueron desaparecidos, ¿no? Claro, pero ese sector de la iglesia católica, Oscar, no es la jerarquía de la iglesia. No es la mayoría tampoco. No, ni la mayoría, y además no son la jerarquía, realidad, no son los que manejan a la Iglesia Católica Mundial, en realidad. Vamos a escuchar a Macri lo que dijo sobre los derechos humanos en el 2014, antes de ser presidente. Mira, a ver lo que dijo. ¿Usted respaldaría la posibilidad de que se anulen los indultos si esto se discute el próximo miércoles en el Parlamento? Creo que es algo que tenemos que debatir a fondo. ¿Cuál sería su posición, Macri, en ese debate? En los indultos se involucra a todos. Hoy siempre ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Bien, hecho desafortunado. Sí, el remanido tema de los dos lados, de los dos demonios, bueno. Exacto. Aburrido ya a esta altura. Sí, no, aburrido, porque después de lo que pasa, uno viene en consecuencia del otro. Totalmente. Recordemos que este fallo que deja firme el 2x1 es un fallo de la Corte y hay dos de los, bueno, de los estos tres magistrados, estos ministros de la Corte, fueron nombrados por el presidente, claro, fueron nombrados por el presidente Mauricio Macri. Sí, Estamos hablando de Carlos Rosenkranz, Horacio Rosati y Elena Highton de Nolasco, que a pesar de tener más de 75 años sigue en su lugar. Sí, que además tampoco yo comprendo su fallo favorable. No lo comprendo porque se contradice con otros fallos que ella había tenido. Sí, sí, exacto. Exactamente. No sé qué habrá pasado con ella realmente. No sé, en ese punto donde hay presiones. Dejemos un signo de pregunta. Sí. Recordemos, se habilitó el beneficio del 2x1 a Luis Muiña. Este hombre fue un represor que operó durante la dictadura cívico-militar en el hospital Posadas, donde hubo un centro de clandestinos, de detención de clandestino, ¿no? Hace dos semanas la corte había ordenado concederle la prisión domiciliaria a Jorge Alespeiti, que fue jefe del área de capital durante la dictadura también. Bueno, esto viene sumándose cosas, ¿no? Sí, sí. Y hay un audio, también está el Claudio Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos. Ah, terrible. Bueno, esto tiene que ver con todo, todo forma parte de todo. Vamos a escucharlo. Dale. Sostiene el primer día la independencia de la justicia. El gobierno en este sentido ir en contra de un fallo del máximo tribunal. El gobierno, más allá de la independencia de la justicia, en el caso tuyo como secretario de Derechos Humanos, ¿vos estás de acuerdo con lo que decidió hoy la Corte Suprema? Yo sostuve siempre que si que los derechos humanos son para todos y el Estado de Derecho y la normativa que tenemos y el plazo legal es para ser cumplidos por todos por igual. Claro. Y si los jueces consideraron que son los que tienen la potestad, que el marco legal permitía esto, tengo que respetarlo. ¿Vos estás de acuerdo? Digo, ¿vos compartís? Sí, yo estoy de acuerdo. No lo puede decir, es tan aberrante. Le cuesta. Es tan aberrante que no pueden decirlo con todas las letras. Yo te comentaba hoy que recorté dos pensamientos de Nicolás del Caño y de Miriam Breckman. Nicolás dijo, los paladines de la mano dura, porque acá se trata de mano dura o mano blanda, obviamente, sí, ¿no? Sí. Porque el 2x1 tiene que ver con lo que consideramos claramente una mano blanda para con estos asesinos. Sí. Del Caño dijo, los paladines de la mano dura y el punitivismo, o sea, el penar todas las acciones, prácticamente, aplican mano blanda con los genocidas que cometieron los delitos atroces, ¿no? Y Miriam Breckman dice, hoy festejan los mismos que ponen el grito en el cielo cuando el garantismo es para los pobres. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero estos asesinos incalificables, estos asesinos están siendo, están disfrutando de la política garantista. Sí. Acá no hay problemas, pero cuando son los pobres o los morochos, para no decir como los nombran ellos, eso está muy mal. Eso está muy mal y a ellos hay que darles con un garrote y a ellos hay que darles la mano más dura que sea posible. Sí, pasa con los reincidentes que están presos por robar, por asaltar. Salen y reinciden, y bueno, para eso es imposible que salgan nunca más, que se pudran en la cárcel. No, nunca más, se pudran, te dicen esa palabra, que se pudran en la cárcel. Sí, cuando han robado, a lo mejor, suponete, un celular, ¿no? No tienen el digamos la misma vara para claro que no, porque no es lo mismo haber matado o ser responsable de 150 muertes, torturas y demás. Sí. Eso es una cosa. Robar un celular en la vía pública es otra. Claro. Es mucho más grave. Es muchísimo más es grave. Es increíble. Como para ir cerrando esto, bueno, hay 1.044 detenidos, 518 están en arresto domiciliario y 455 en sedes del Servicio Penitenciario Federal, que no es cárcel común, digamos, ¿no? O sea, que si estamos hablando del 2x1, no es solamente este Luis Muiña, sino hay muchos más. Muchísimos. Hay muchos más. Muchísimos, Oscar. Ahora, yo me hoy buscando y además indignándome con este tema, ¿no? Busqué esto de la mano dura y de verdad no es nuestro país el único, nuestra sociedad la única que pregona que hay que poner mano dura. Pero lo que sí es cierto que en todas partes prácticamente ha sido un fracaso la implementación de la política de mano dura. Claro, la pena de muerte, sobre todo. Pero a pesar de ello,